¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Código Abierto. Los estamos esperando. Claro que sí, después de una semana con varias actividades y de seguro que tú estabas conectado a la señal de Nuevo Tiempo, pues llegó este programa tan esperado. Estamos estudiando un tema muy importante como es la interpretación de la Biblia, cómo interpretarla. Y hoy estaremos hablando de un tema como que es un poco complicado y a veces cuando los jóvenes escuchan de esto se escapan, porque vamos a hablar hoy de profecía. Sí, por favor, no te escapes, porque hoy lo vamos a hablar de la manera más sencilla, de tal manera que veamos hoy cómo la profecía es importante en la Biblia. Así que no te desconectes, no cambies de canal, porque aquí comenzamos el programa Código Abierto. Y así como tenemos invitados como tú, que nos escuchas desde Uruguay, desde Paraguay, desde Ecuador, desde Bolivia, queremos dar la bienvenida también a un grupo de jóvenes, un grupo de amigos que están participando de este programa. Priscila, bienvenida a Código Abierto. Muchísimas gracias, pastores. Siempre un gusto estar aquí con ustedes, con todas las personas que nos están viendo, compartiendo la palabra de Dios. Tenemos también tenemos con nosotros a nuestro amigo Alex. Bienvenido a Código Abierto una vez más. Muchas gracias, pastor. Sí, ya hemos estado algunas veces aquí. Estamos también contentos de compartir con cada uno de ustedes. Alex, colombiano, ¿no? Así es. Bien colombiano. Ya medio como boliviano. La arepa. Colombiano como la arepa. Tenemos también a Ciro. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Abierto. Muy bien, gracias. Feliz y contento de estar una vez más acá juntos para compartir el estudio de la palabra. Hace un momento yo decía a mis amigos, porque ustedes ya son amigos, ya son de la casa, ustedes ya han venido en anteriores ocasiones, así que ustedes conocen cómo se desenvuelve la lección, cómo se desenvuelve el programa. Es un privilegio estar con ustedes y conectados con usted que nos está siguiendo a través de nuestro YouTube como Nuevo Tiempo, a través de nuestra página oficial en el Facebook también como Nuevo Tiempo, y aquellos que nos siguen por los diferentes canales en sus países o ciudades. Vamos a orar en este momento para pedir la dirección de Dios. Y voy a pedirle, Priscila, por favor, puede dirigirnos con la oración. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, que moras en los altos de los cielos, Padre, te pedimos por favor que hoy puedas estar en medio de nosotros, Señor, que sean tus palabras y no las nuestras. Te pedimos por favor que nos guíes y nos ayudes en la comprensión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay una música que es bien conocida, por lo menos en el área de la iglesia y los adolescentes de 10 y 15 años, ¿no? Que es Conquistadores somos. Firmes, ¿no? Firme, ¿no? Sí. Ya Alex le dio cara de... Sacó pecho. Sí, y es algo que sale natural, ¿no? O sea, cuando uno era adolescente, incluso ya cuando dejó el club de los Conquistadores, escucha stream inmediatamente, ¿no? Nos lleva o nos trae tantos recuerdos. Pero también aprovechemos esta oportunidad para invitar a los amigos. Y yo quería consultarles, además de las actividades recreativas que realiza el Club de Conquistadores, que es un club para chicos de 10 a 15 años, ¿qué otro tipo de actividades se realizan? ¿Qué es lo que marca la diferencia de un Club de Conquistadores con otros clubes de otras instituciones? Una de las cosas que se enfatiza fuertemente el tema valores. Valores, ya que muchas veces solamente hay actividades, incentivo de participar en deportes, en distintas cosas, pero acá trata de enfocarse en que el niño se desarrolle de manera integral, que sea obediente, sea colaborador, sea respetuoso, tenga una canción en el corazón como parte de su vida. Interesante. Y tal vez por eso muchos padres envían a sus hijos al Club de Conquistadores, porque no solamente los hacemos divertir o recrear, ¿no? Sino que además se les instruye principios y valores. Alex, que hoy se están perdiendo, ¿no? Así es. Cada vez el mundo está más envuelto en diferentes cosas que vemos y nos asustamos, ¿no? A veces pensamos tú y... ¿Qué tal? Bueno, yo no tengo hijos, gracias a Dios, pero tengo sobrinos, tengo varios amigos que tienen sus hijos y vemos que hay dificultades porque el mundo hoy en día te muestra cosas que no son, ¿no? Verdad. Pero bueno, para eso tenemos los Conquistadores, el Club de Conquistadores, donde se instruye, se enseña valores, se enseñan... cómo ayudar a los demás, cómo servir al prójimo, cómo servir a Dios, cómo respetar a las autoridades, a los adultos. Entonces, todo eso es positivo En este mundo, ¿no? Interesante. Amigos, si usted quiere más información referente al Club de los Conquistadores, lo invitamos a que acceda a la página que está allí en la pantalla, encuentreunaiglesia.com. La aplicación o la página lo llevará a la iglesia más cercana a su domicilio y usted podrá pedir más información al respecto y colocar a tu hijo en el Club de los Conquistadores o ser parte de ese grupo de líderes que están guiando a jóvenes de 10 hasta los 15 años. Te invitamos a que accedas a esta página. Amigos, ahora vamos a entrar a una parte importante que es el preámbulo de nuestra lección, la explicación de qué es lo que vamos a tratar a lo largo de este programa. Vámonos en este momento al marco temático. Mis queridos amigos, una alegría encontrarnos aquí en su programa Código Abierto. Esto es Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. A través de la radio, de la televisión o del internet tenemos nuestra interacción. Y nos gusta encontrarnos con ustedes, pero también queremos saber si ustedes están gustando de nuestros programas, especialmente de este. Dale un like, comparte con tu amigo, mándanos una pregunta y así podemos estar en contacto. Así que les damos ya una cordial bienvenida. Hoy estudiamos la Biblia y la profecía. En Daniel 8:14 hay un texto bastante llamativo y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esta parte es profecía. Y saben, la profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y nuestra misión. ¿Por qué? Porque la profecía provee evidencias históricas que confirman la exactitud de la palabra de Dios. Por eso en San Juan 14:29, Jesús dijo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Saben, es importante estudiar la profecía. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos interpretar la profecía correctamente? Durante la Reforma, los reformadores siguieron el método historicista. Este método es el mismo que usaron Daniel, que usó Juan, ¿no? El discípulo amado que llegaría a ser Juan el Revelador. El método historicista entiende que la profecía tiene un cumplimiento progresivo en la historia, que comienza en el pasado y terminará con el reino eterno de Dios. Hoy estudiaremos los pilares de la interpretación profética historicista. Hemos de ver la historia, el cumplimiento de la profecía, la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Este es un texto inspirado que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, página 321. Quédate con nosotros y podamos entender junto con nuestros panelistas la correcta interpretación de la profecía. Excelente información la que nos acaban de compartir. Y hablando del tema de este programa que tiene que ver con profecías, quiero preguntarles a nuestros jóvenes, a nuestros amigos, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de profecías? ¿O qué sintieron ustedes cuando alguien les dijo, les voy a hablar de profecías? ¿Cuál es la actitud normal de la persona? Alex. Yo creo que da un poquito de miedo, ¿no? Y da como respeto porque no es fácil hablar de profecía, ¿no? A veces ve uno bestias, monstruos raros, diferentes cosas y dices, bueno, ¿qué será lo que pasa con todo esto, no? ¿Cuál será la explicación de todo este tema? Pero al final entiendes y te vas dando cuenta que es un tema bien interesante y wow. Priscila, ¿cuál crees, cuál es la actitud normal de la persona, del joven, no jóvenes como tú, cuando alguien le dice, vamos a hablar de profecías? Uy, la verdad que cuando es momento de estudiar profecía, qué flojera, qué aburrido, qué es incomprensible. Entonces, es como que hay muchos como que sentimientos de no querer, por el hecho que como no es fácil la lectura, pues no lo leo, digamos. ¿Por qué creen entonces que la Biblia utiliza la profecía? ¿Por qué mejor no usó solamente parábolas, no? La del sembrador, la del agricultor, la de eso, ¿no? Y quedaba más bonito, más pintoresco. Y en vez de eso se utilizan profecías que parece, según lo que ustedes me cuentan, las personas no les interesa mucho esta parte de la Biblia. Antes de entrar ahí, tal vez yo recuerdo un poco el colegio a un personaje, Michel de Notre Dame, que más famoso por Nostradamus, quien hizo sus profecías, de las cuales algunas aparentemente se cumplieron, pero hay un muy, muy alto porcentaje de profecías que nunca se cumplieron. Pero él empezó a describir, incluso escribió libros con respecto a ello. Incluso recientemente leía que Nostradamus había supuestamente profetizado el coronavirus. Que aparentemente. Pero bueno, ¿a dónde voy? El hecho de que Dios usara la profecía como parte de un contenido de su palabra demuestra a un Dios especial y único que conoce el pasado, el presente y el futuro y expresa la profecía, que es la descripción de un acontecimiento futuro, para que sus hijos puedan acudir a su palabra y puedan conocer más de ello y darse cuenta de la veracidad de su palabra. ¿Hay profecías que ustedes conocen de la Biblia que podamos mencionar? ¿Alguna profecía? De la estatua de Nabucodonosor. Ok, la estatua de Nabucodonosor. Esa estatua tenía un significado, ¿no? Claro. Hablaba de la sucesión de reinos, ¿correcto? Exactamente, la cabeza de oro que representaba Babilonia. Entonces ahí iba bajando, era cada periodo de tiempo, digamos, cada reino diferente representaba un metal. Y al final, que era la roca que destruía a toda la estatua que simbolizaba la segunda venida de Jesús. Y el imperio que se iba a colocar para siempre, ¿no? O sea, el resto de los imperios eran temporales, pero el reino de Dios que representaba esa roca era para siempre, era eterna, ¿no? Una profecía de más de 2.600 años. Porque recordemos que esa profecía fue dada más o menos en el año 600 antes de Cristo, cuando Babilonia era el imperio existente en esa época, y sucedieron cada uno de los reinos, hasta la división de los 10 dedos que hoy día estamos viviendo, que es la división de países existentes en la actualidad. Pero la piedra pequeña que destruya la roca y que se convierta en una roca gigante, eso aún no se ha cumplido. Incluso la lección de la anterior lección, la que estábamos estudiando sobre los principios prácticos para la vida en el tiempo del fin, nos decía que esta profecía era tan exacta en todo lo que decía que algunos historiadores creían que Daniel había escrito después de la caída de Roma, o sea, por la precisión que tenía esta profecía. Solo que Daniel no estaba, ¿no? Ya en la caída de Roma. Daniel escribió durante el imperio de Babilonia, Medo-Persia, ¿no? Pero ya era como que la Biblia estaba prediciendo lo que iba a pasar. Así es, y bueno, en mi caso personal, esa ha sido una de las profecías que me ha, por así decirlo, reafirmado la confianza en la Biblia, ¿no? Saber de que estaba escrito antes de que sucediera con demasiado tiempo de anticipación, ¿no? ¿La profecía puede ser una razón entonces para confiar en la Biblia? Exactamente, porque no existe otro registro en la actualidad, otro libro que denote toda una línea histórica de cómo las cosas habrían de suceder. Y fuera casualidad, por ejemplo, el caso que estamos hablando en ese momento, Daniel capítulo 2, que habla de la estatua, nos encontramos con la misma realidad en Daniel capítulo 7, cuando aparecen ya bestias, animales con características extrañas, pero que cada una de las características tenía su significado propio, y lo cual se aplicó y se replicó en la realidad a través de su cumplimiento profético. O Daniel capítulo 8. O sea, es increíble cómo Dios muestra cómo Él tiene el conocimiento de las cosas paso a paso. Y solo un Dios que no está ligado a una realidad, a un tiempo, y que conoce el futuro, puede darlo a conocer a un profeta para futuras generaciones. Y sobre Daniel, Jesús habló del profeta Daniel. Por tanto, difícilmente podría aplicarse eso de que se escribió durante el periodo romano. Ahora, me gustaría desarrollar este tema, lo que ustedes acaban de hablar, porque tal vez los que nos están viendo, los que nos están siguiendo en las redes sociales, quedan así mareados, ¿de qué están hablando, no? Bestias, estatuas, ¿no? Ayuda. Bueno, la ayuda va a venir después de la pausa, ¿está bien? Después de los consejos que tenemos, vamos a ir desarrollando, por ejemplo, el tema de la estatua. ¿En qué ambiente se desarrolla esta visión? ¿Cómo es que Daniel explica y cómo se cumplió? ¿Está bien? La idea es que al final demostremos cómo la profecía confirma la veracidad de la Biblia y que Dios maneja la historia de nuestro mundo y todo apunta a un final feliz. ¿Quieren saber más de esto? Entonces no cambien de canal, no se vayan a otra página de sus navegadores, continúen aquí en la página del YouTube, del Facebook, porque después de esos consejos continuaremos con el programa Código Abierto. Thank you. Volvemos con el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía. Teníamos una pregunta, teníamos unas dudas. Estamos hablando de un tema un poco complicado porque estamos hablando de profecías. Sí, las profecías hacen que mucha gente decida dar la vuelta a la página, ir a otra historia, a otro texto de la Biblia. Sin embargo, a través de la profecía nos damos cuenta que Dios maneja la historia. Estábamos hablando acerca de estatuas, de bestias y como que quedamos mareados y dimos una pausa para ordenar todo y a partir de ahora desarrollaremos exactamente, por ejemplo, el tema de la estatua. Y estoy con mis amigos que nos van a explicar. Ustedes me hablaron acerca de una de las profecías más importantes, es el tema de la estatua, ¿no?, que Nabucodonosor vio. ¿En qué ambiente se desarrolla esto y qué significa? Bueno, esto se da en Babilonia. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo. Algunos jóvenes, incluyendo Daniel, habían sido puestos en el palacio para que aprendieran, para que estuvieran aprendiendo de toda la cultura y la filosofía de Babilonia. Obviamente Daniel y sus amigos estuvieron firmes, estuvieron fieles a la palabra de Dios. Y allí es donde ocurre este evento tan importante, ¿no? Con el rey, ¿quién es el que tiene este sueño? El rey Nabucodonosor. Ok. Y Priscila, ¿en qué consistió el sueño? Para que podamos entender mejor y podamos hacer la aplicación. Bueno, en realidad el rey no recordaba su sueño. Eso es lo interesante de esto. Entonces pidió a astrólogos, a magos, a caldeos que puedan revelar el sueño y nadie podía. Y el único que pudo, por medio de Dios, fue Daniel. Y le dijo que vio una estatua que tenía diferentes metales. La cabeza de oro, el pecho de plata, después bronce, hierro y al final el hierro mezclado con el barro. Entonces le dijo que cada metal representa un reino, a un imperio. ¿Entiendes? Entonces, okay. Daniel le dijo al rey que su imperio, o sea, que iba a cambiar, después del oro venía la plata, y el rey por eso hizo una estatua completamente de oro, simbolizando que su reino iba a durar toda la vida. Daniel capítulo 2, versículo 27 dice así: Daniel respondió al rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Ese era el problema, ¿no? Nadie podía revelar el sueño. Pero Daniel dice: pero hay un Dios en los cielos que sabe lo que va a pasar en los últimos días. O sea, esta visión no tenía que ver solamente con el momento en el que Nabucodonosor estaba, sino era una visión extensa, larga. Por eso dice, Dios sabe lo que va a pasar en los últimos días. Si no me equivoco, estamos hablando incluso de nuestra época, ¿no? O sea, la intención de esta visión tenía que ver con mostrar que Dios estaba al mando de la historia. Y entonces, el versículo 36, Daniel hace la explicación. ¿Podrías leer, por favor, Alex, 36 y 37? Ok, ahí dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Y el 38 también? Y doquiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves de los cielos, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio, sobre todo tú eres aquella cabeza de oro. Según lo que nos contaba Priscila, Nabucodonosor tuvo un sueño donde había una estatua de diferentes metales. El primer metal era Oro. ¿No? La cabeza de oro. Y no es una interpretación que nosotros damos, sino el mismo Daniel le da inmediatamente la interpretación. La cabeza de oro representaba entonces ¿a quién? Babilonia. Al reino de Babilonia. Solo que después habían otros metales, ¿no? ¿Cómo aplicamos la sucesión de los metales? Es interesante lo siguiente. Uno, hay un orden. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro. Uno, está el orden. Ok. Segundo lugar, está el factor del tipo de metal. De un metal más costoso a uno más económico, pero a la vez el tema de la dureza del metal. Mm. El hierro es el metal, ya ustedes saben que es, hasta el día de hoy es utilizado en el tema de armas y todo ello. O sea, hay un orden que Dios estableció basado en una realidad que iba a ocurrir en el transcurso del tiempo. Priscila, ¿qué iba a pasar entonces después de la cabeza de oro? Porque hasta ahí queda claro, ¿no? Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro. ¿Pero qué iba a pasar después? Después iba a venir el imperio medo-persa, iba a ser el más fuerte en vez de Babilonia. Y después iba a venir otro reino, y otro reino, y otro reino. Y al final Europa dividida. Y ahora, como decía el pastor Ciro, que estamos en los dedos, digamos, que del pie las naciones. Pero hay una cosa interesante. Hay cosas bien distintivas. Bueno, excepto en el tema de pecho y brazos de plata, pero por ejemplo cuando saltan a Daniel 7, que está ligado a esto, aparece el oso que es cojo, que se apoya en un lado más que en el otro, donde se ve que iba a haber un imperio más fuerte y otro más débil. Y en la historia está demostrado que los persas eran más fuertes que los medos. Detalles pequeños, pero que demuestran una claridad con respecto a lo que Dios quería mostrar para que no haya lugar a dudas. Ok, versículo 39 dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y luego el cuarto reino será fuerte como el hierro. O sea, se habla de una sucesión de tronos, y eso pasó en la historia, ¿no? Después de Babilonia vinieron los medos y persas, ¿no? Una unión, ¿no? Media y Persia. Después vienen los griegos, ¿no? Por lo menos hasta allí quedaba claro, ¿no? Pero ya en ese transcurso Daniel muere, pero ya la profecía estaba dada. Y sabemos que después de los griegos, el siguiente imperio fue el romano. El imperio romano. Interesante porque fueron caracterizados por su crueldad, ¿no? Caracterizada por la dureza del hierro. Es decir, aquello que la Biblia había profetizado se estaba cumpliendo. Pero, ¿qué significa ese tema de los pies, ¿no? Que es la última parte. Ustedes me dijeron que estamos en esa parte, pero ¿por qué estamos seguros que estamos en esa etapa de la historia? Bueno, realmente después de Roma viene la división en diferentes reinos, inclusive, y naciones en todo el mundo, ¿no? Especialmente en Europa. Sabemos que Europa tiene cantidad de países hoy en día, ¿no? Inglaterra, Francia, Italia, Portugal. Y bueno, para allá estos lugares de Sudamérica igual tenemos cantidad de naciones que son completamente independientes, ¿no? Así como el barro y el hierro, a pesar de que se hacen diferentes alianzas y estos son independientes, no hay unidad ni de pensamiento ni de propósito en todas estas naciones, ¿no? La Biblia exactamente menciona que el reino de hierro, entre comillas, los metales, por si acaso, los griegos usaban lanzas, espadas, escudos de bronce. Uh-huh. Y los romanos, ellos fueron los que hicieron la aleación del hierro. Así que interesante, una casualidad también en la situación. Pero ¿a dónde voy? Roma sería el último imperio. Ya no habría un imperio que aglutine a cantidad de territorio para gobernar. Por eso es que ya no se habla de los pies de un solo metal, sino una mezcla, pero al mismo tiempo que no se puede unir. Unir. Y es interesante porque 2020, hace unos meses atrás, ocurrió ya oficialmente el Brexit. Sí. Se intentó unir a toda Europa en un solo continente. Con una sola moneda. Con una sola moneda, unificado, ya no hay fronteras. ¿Y qué pasó con Inglaterra? Se salió. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio, por naciones, todo eso. Pero uno puede decir, bueno, hay intereses económicos, mil cosas. Pero bíblicamente la profecía ya decía que no habría más poderes unificados que aglutinen a cantidad de naciones. En vez de crecer el Brexit, en este caso el mercado común europeo, la eurozona, en vez de crecer, está empezando a decrecer. ¿Cuál es el mensaje final que encontramos? Porque acá no hay mucha esperanza, Priscila. Encontramos solamente reinos, reinos, reinos, reinos. Y en la última parte encontramos incluso que ya nadie se va a unir. Además, todos parece que van a estar peleados, ¿no? Cada uno por su lado. Acá no hay esperanza, por lo menos hasta aquí. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar? Es que en realidad al terminar los metales todo viene a la piedra. La piedra que derriba toda la estatua y esa simboliza la segunda venida de Jesús. Entonces, como ya nos explicaron, nosotros estamos en los dedos del pie, o sea, en la parte final, final, así, ya. En las uñas. En las uñas, sí. Y lo único que estamos esperando para que se termine de cumplir esta profecía que siguió cumpliendo a lo largo de los años es la segunda venida, que es lo que estamos esperando. Wow. Interesante, yo digo, porque la Biblia ya había profetizado un momento que ahora estamos viviendo. Es decir, yo puedo tener la seguridad que no va a haber otro imperio. O sea, lo que nos queda esperar ahora es la segunda venida de Jesús, que será un imperio que durará para siempre. Hubo intentos. Ok. Carlomagno, el imperio carolingio. Hubo, en la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que trataron de aglutinar países y forzarlos. Hubo intentos, pero ya la profecía estaba escrita. Y la profecía también decía que iban a haber intentos, ¿no? Exacto. Iban a tratar de unirse, iban a hacer acuerdos, no, pero que nunca más iba a haber una unidad como la que hubo en Babilonia, Grecia, Medo-Persia o Roma. Interesante. Ahora, hablando de profecía, ahora vimos solamente una de las profecías. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo la de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Esa es una profecía muy significativa para la Iglesia Adventista, para nosotros, ¿no? Porque de ahí nace la Iglesia Adventista, de ahí surgiendo como parte de esa profecía, ¿no? Solo que se habla de 2300 tardes y mañanas, ¿no? Tarde y mañana en el ambiente o en el contexto bíblico, viendo Génesis 1, tarde y mañana es un día, ¿no? Estamos hablando de 2300 días. Sin embargo, gente como los adventistas hablan de que no son días, sino son años. ¿Por qué es que estamos diciendo que en la profecía un día equivale a un año? Hay muchos principios de interpretación profética. Uno de ellos se llama la interpretación, el principio día por año. El principio día por año, que está en el libro de Números, capítulo 14, verso 34, y también en el libro de Ezequiel, capítulo 4, 6, okay, es allí donde Dios trata de explicar, expresar este principio. Dice, día por año te lo di. No sé, ahí lo tienes, creo que... Sí, Números 14, 34 dice, conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Entonces, lo que nosotros vemos es lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo empiezo a leer la Biblia y me encuentro con un texto donde pareciera literal, pareciera simbólico, ¿cómo yo lo interpreto? Yo debo entenderlo en su contexto. Justo hablábamos en la lección 7, hace algunas semanas atrás, sobre el tema del contexto. Yo no puedo agarrar, un ejemplo, Lucas 11, 7, literal. Lucas 11, 8, simbólico. Lucas 11, 9, literal. No. Si un capítulo empieza con situaciones literales, el capítulo debe interpretarse de manera literal. Okay. Pero cuando ya vamos a textos proféticos y donde hay muchas imágenes simbólicas, entonces el entorno debe interpretarse de manera simbólica. Especialmente Daniel y Apocalipsis son libros casi en su 100% o gran parte proféticos. Gran parte son proféticos. Entonces, cuando estamos en un ambiente de profecía, según lo que tú me estás diciendo, ¿debería aplicar el principio de día por año? Exactamente. Cuando nosotros vamos en esos libros, pero repito, interpretando el contexto. Porque, por ejemplo, si yo me voy a Apocalipsis capítulo 22, siendo que es un capítulo profético, ya no lo es profético. Ya es literal, porque ya es una descripción física de la tierra nueva. Ok. Entonces, eso ya no es simbólico, ahí ya no entra simbolismo, sino es lo que Juan ve y describe lo que sería la tierra nueva para los redimidos. Cuando en Daniel se está hablando acerca entonces de 2300 días, ¿cómo deberíamos interpretar, Priscila? 2300 tardes y mañanas, 2300 años. Y es una profecía que ya se cumplió en 1844, justo con el gran chasco, lo que nosotros llamamos el gran chasco, okay, fue cuando comenzó el juicio investigador en el cielo. Daniel incluso dice, ¿no? ¿En qué momento? O el ángel explica a Daniel, en Daniel 8:9, cuándo iba a comenzar esta profecía, ¿no? Y le dice, a partir de la orden que se dé de reconstruir las murallas de Jerusalén, a partir de ese momento comienza la profecía. Cuando vamos a la historia, eso pasó en el año 457, ¿no? Y de ahí queda como que, por lo menos para algunos queda sencillo y para otros complicado. Del 457 yo cuento 2300 años, ¿no? Y llego a 1844. Ojo, quitando el año cero. Correcto. Porque en el año cero no existe. Una vez alguien me preguntó, ¿sale 1843? 43. No, pero no existe el año cero. Existe el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Correcto. 1844. Entonces llegamos a 1844 y ese fue el final del cumplimiento de esa profecía, ¿no? Donde el santuario iba a ser purificado. Entonces, en ambientes cuando vemos profecía, simbolismo, largos periodos de tiempo o por ejemplo, en este caso se habla de tardes y mañanas, deberíamos expresarlo como 2300 años, ¿no? Hay otros textos también que hablan de días, ¿no? Los 1260 días, las 70 semanas, ¿no? Tiempo, tiempos, medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Los 10 días en Apocalipsis se menciona, es decir, deben ser tratados como... como años, correcto. Ese es el principio de día por año. Y por eso es que se interpreta de esta manera. Otra cosa, hay un texto que trae mucha temor, en otros lados escepticismo, ¿no? Y es el tema del cuerno pequeño, ¿no? Muchas personas han dado diferentes interpretaciones acerca de lo que es, ¿no? Han dicho este es el anticristo, y el anticristo o este cuerno pequeño es un código de barras, es un niño que va a nacer en los últimos tiempos. Hay una serie que se lanzó en una plataforma muy reconocida de streaming que se llama El Mesías, ¿no? Donde habla de que, bueno, es una serie ficticia, pero que habla acerca de que va a surgir un Mesías, ¿no? O surge un Mesías que dice ser enviado del cielo, y la gente en la sociedad actual le cree por los milagros que realiza, ¿no? Y lo identifican como este cuerno pequeño. ¿Cómo identificamos a este cuerno pequeño? Yo quiero que me respondan esta pregunta después de los consejos, ¿está bien? Yo hice el preámbulo para que se queden ustedes con la curiosidad. Yo sé que Alex ya estaba listo para responder y los amigos también estaban listos para escuchar la respuesta, pero vámonos a estos consejos que tenemos a continuación y después responderemos esta pregunta. ¿Qué o quién es el cuerno pequeño? Quédate aquí en Código Abierto. ¿Qué tal, mis amigos? Nuevo Tiempo ha preparado un material especial para ti. En mis manos tengo la guía de estudio La Biblia Habla, donde encuentro muchas preguntas acerca de la aflicción, ¿qué promete Dios ser para los que sufren? O tal vez un tema acerca de la muerte, ¿es real la comunicación con los muertos? ¿Te gustaría adquirir este material? Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar este estudio y otros cursos bíblicos. Entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 1298 100 1460. Será una alegría poder ayudarte. Adquiere ya este material. Y ahora continuamos con tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con el programa Código Abierto. Gracias por seguir en sintonía del Canal de la Esperanza. Estamos tocando un tema muy interesante, la Biblia y la profecía. Estamos respondiendo varias preguntas que tal vez te hiciste, no fueron respondidas, y aquí mis invitados están encargados de responder una por una. Vimos un poco acerca de la estatua, de la sucesión de reinos. La Biblia había ya profetizado acerca de que iba a haber una sucesión de imperios, como lo fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y ahora estamos entrando a una profecía interesante. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 1 al 25, se nos habla de los cuatro reinos que se mencionaron en la estatua de Nabucodonosor, o en la estatua del sueño de Nabucodonosor, solo que se queda en el cuarto reino. En el cuarto reino comienza a hacer una declaración muy interesante. Dice de la siguiente manera: a mí, Daniel, se me turbó el espíritu, el versículo 15, se me turbó el espíritu hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Y cuando el versículo 8 nos menciona, mientras yo contemplaba los cuernos de la cuarta bestia, Otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba gran insolencia. Estamos en la cuarta bestia, en el cuarto reino, y de repente esa bestia tenía varios cuernos, y de ella sale un cuerno pequeño. Tenía 10 cuernos, y de ella sale un cuerno pequeño, ¿no? Y en el libro de Daniel capítulo 8 también se vuelve a hablar del cuerno pequeño. ¿Cómo podemos identificar qué representa? De las bestias y de los metales queda claro, son la sucesión de reinos. Pero ¿qué simboliza este cuerno pequeño? Bueno, ahí lo que yo veo interesante, o sea, tiene varias características, ¿cierto? Por ejemplo, Daniel 7:8 dice... Y aquí este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas, no hablaba insolencias, dice en otras versiones. Igual en el versículo 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo que siento es que hay varias características de este cuerno pequeño que nos ayuda a identificarlo. Exactamente, justo en la lección nos describe 7 características. Bueno, hace una comparación sobre Daniel 7 y Daniel 8, que habla sobre el cuerno pequeño. Nos dice que primero se describe a ambos como cuernos, ambos son poderes perseguidores, ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos, ambos atacan al pueblo de Dios, el tiempo profético delinea aspectos de la actividad de ambos, ambos se extienden hasta el fin del tiempo y ambos serán destruidos en forma sobrenatural. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 8, para confirmar lo que tú estás mencionando, dice así, versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur y el oriente. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este cuerno llama mucho la atención porque a diferencia de los otros reinos, los otros conquistaban, ¿no? Conquistaban, conquistaban y conquistaban. Solo que este cuerno no se encarga solo de conquistar, sino que se revela directamente contra Dios e incluso dice, echa por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y persigue a los santos del Altísimo. Si estamos hablando de profecía, estamos hablando de un momento histórico. Estábamos hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Entonces, ¿dónde se desarrolla la acción de este cuerno pequeño? El Imperio Romano surge en el año 165 a.C. y tiene una duración de más de medio milenio hasta el año 476, cuando los vándalos atacan la ciudad de Roma y destruyen su ciudad. Ahí es la caída del Imperio Romano de Occidente, donde Roma deja de ser la ciudad preponderante en el mundo de la época. Ese era el cuarto reino, ¿no? Que se hablaba en Daniel 2, ¿no? Daniel 7. Las piernas de hierro. De hierro. La bestia espantosa y terrible que tiene 10 cuernos. Eso es el cumplimiento de esa profecía. Okay. Y recordemos que este cuerno pequeño debe surgir de la cabeza de esta bestia, lo cual significa debería surgir, si vamos a la interpretación, del territorio en que estaba el Imperio Romano, debía surgir de en medio de este imperio, de afuera. No es como los otros reinos, ¿no? Por ejemplo, en Babilonia, el segundo reino que fue Medo-Persia no sale de Babilonia, viene sino de afuera. Es un poder externo. En el caso de Roma, entonces, no sucede eso. No, es de la cabeza de esta bestia, donde están los 10 cuernos, que en medio de esos 10 cuernos sale uno pequeñito que expulsa a 3 de ellos. Entonces, lo que nosotros vemos acá es una sucesión de un imperio grande que cae, pero surge uno pequeño que asume parte del poder del imperio que ya está cayendo. Parece una película de terror, ¿no? Pareciera. Porque una bestia espantosa, 10 cuernos y de repente sale uno y 3 salen volando, ¿no? ¿Cuál sería el significado de eso? Ahora, ahí es el punto. ¿Qué imperio surge después de que históricamente Roma cae? Porque habíamos dicho que ya no iba a haber otro imperio incluso, ¿no? O sea, queda hasta Roma y de allí ya no iba a haber otro. Bueno, en este caso la palabra correcta es, ¿qué reino surge? Porque son 10 cuernos, son 10 reinos. Okay. Y el reino poder pequeño que surge es el reino papal. Hablamos del poder romano papal. ¿Por qué afirmamos o por qué podemos afirmar que se refiere al poder papal? Desde el año 330, antes de que caiga Roma, Constantino asume, siendo un emperador romano pagano, asume el cristianismo como su religión. Y entonces él empieza a tomar no solo el poder político, sino también asumir un poder religioso. Y ya en esa época también surge Gregorio Magno, quien es considerado el primer papa de la historia. Aunque algunos dicen que fue Pedro, pero ya política e institucionalmente fue Gregorio Magno el primer papa. O sea, el poder papal sale de en medio de Roma. De Roma. Y recordemos que Roma en su tiempo era la capital del Imperio Romano. Inclusive hoy en día, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía existe, está en el medio, en el centro de Roma está aquel sistema, ¿no? Claro. Antes la ciudad entera era, pero después fue reducida a 44 kilómetros cuadrados, lo que hoy conocemos como la Gran Ciudad del Vaticano, que es ya un país con su propia moneda, con todo ello. Pero, volviendo a la historia, es el papado que surge y asume el poder político y religioso. Ahora, ¿cómo aplicamos, Priscila, Alex, el tema de que dice que este cuerno iba a rebelarse contra el Altísimo, iba a echar por tierra la verdad y hizo cuanto quiso? ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Se hizo realmente? Es que en realidad el cuerno pequeño, que como el pastor Ciro decía, simboliza al papado, cambia la ley de Dios. En primer lugar, y creo que es algo lo más importante, el día de adoración del sábado al domingo. Entonces como que pisotea la ley y no la cumple, sino la cambia. Y de igual forma se autoproclama como Dios en la tierra, ¿cierto? Él tiene facultades de perdonar pecados, según él. Dice, yo puedo perdonar pecados, yo intercedo por ustedes ante Dios. Entonces son características que son exclusivas de Dios, ¿no? Y al tomar esos prerrogativos, entonces está cumpliendo lo que dice la profecía directamente. Wow. Lo que ustedes dicen es fuerte, ¿eh? Porque a pesar que la profecía, según lo que ustedes me dijeron, va por un hilo histórico, ¿no? Pasa por diferentes reinos y efectivamente el cuerno sale de la cuarta bestia o sale del cuarto reino. Cuando vemos la historia nos damos cuenta que pasó realmente así, ¿no? Hubo cambios en los tiempos, en la ley, ¿no? ¿Cómo termina todo esto, Ciro? Yo quiero que ahora hables a las cámaras, porque parece que todo, hasta parece una película de terror, como dije anteriormente, ¿no? Cuernos, bestias, ¿no? Se persigue a los cristianos, se cambian los tiempos y la ley. Al final, ¿qué mensaje podemos dar? Porque parece que hasta acá es todo, las personas empiezan a atribuirse ciertas cosas que no les corresponden, ciertos poderes empiezan a perseguir. ¿Cuál es el mensaje que encontramos de esperanza? Daniel capítulo 7, versículo 26 dice de la siguiente manera. Después de que en el versículo 25 habla del cuerno pequeño y todo lo que hace y deshace, en el versículo 26 dice, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, es hermoso notar que a pesar que en las profecías iban a ocurrir muchas cosas tristes, el reino del papado en la Edad Media persiguió cristianos. En la Edad Media se quemaron Biblias por montones. A cualquiera que leía la Biblia era excomulgado, no podía ser enterrado y aparentemente no podía llegar al cielo. El perdón se vendía en dinero a través de las indulgencias. Tantas cosas oscuras pasaron en la historia, pero la verdad siempre prevaleció y Dios siempre dejó que su palabra fuese leída, fuese escrita ahí en cavernas, en catacumbas, en distintos lugares, todo para que hoy pudiese llegar a nuestras manos. Querido amigo, Dios dejó todo esto escrito. Y aunque parezca de terror, yo no lo veo algo con miedo, sino lo veo a un Dios de amor, que desde el pasado dejó todo escrito, paso a paso, cómo iría todo, porque Él está preocupado por tu salvación, por mi salvación. Querido amigo, busca al Señor, estudia la palabra de Dios, estudia las profecías, busca un diccionario, busca un comentario bíblico, ahí busca en nuestra página, hay materiales para que tú puedas conocer más y de esta manera ver el maravilloso plan que Dios tiene para tu vida. Dedícale un tiempo de tu día al Señor y verás que será de mucha bendición para ti y los tuyos. Llegó el momento del desafío de la semana. Sí, desafío lanzado y desafío a cumplir. Recuerda, el código que estamos usando es hashtag código abierto. Esta semana te invitamos a que tú puedas colocar una música referente a la segunda venida de Jesús. Sí, porque la profecía termina con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es la mayor esperanza que tenemos todos. Por lo tanto, te invitamos a que en tus redes sociales subas o compartas una música que hable acerca de esta bendita esperanza, la segunda venida de Jesús. Puedes subir ahí la música, puede ser Maranata, puedes ser la segunda venida de Cristo, puede ser alguna música referente a este evento maravilloso. Sube la música y coloca el hashtag código abierto. Desafío lanzado, desafío a cumplir. Ahora vamos a escuchar una linda música para reflexionar en la segunda venida de Jesús como nuestra mayor esperanza. Después de escuchar esta hermosa alabanza, te invito a que puedas entregar tu corazón al Señor a través de una oración. Querido Padre, gracias, muchas gracias, porque al abrir tu palabra encontramos tantas cosas maravillosas. Encontramos a un Dios de amor preocupado por nuestra felicidad, que deja escrito acá todo lo que ha de pasar en el futuro, para que nosotros no nos quedemos sorprendidos, sino al contrario, podamos estar preparados. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y gracias por todo lo que harás en nosotros. Padre eterno, ahora, al culminar este estudio, te imploro, puedas bendecir a cada uno de nuestros amigos que nos pueden ver a través de la televisión, del internet, y permite que ellos puedan conocerte a ti y puedan aceptarte en su corazón como su Señor y Salvador. Oramos implorando tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Realmente hemos disfrutado de esta lección. ¿Te diste cuenta? Al inicio estabas asustado, que dijiste profecías, no, mejor cambio de canal. Permaneciste aquí, valió la pena porque nos dimos cuenta que al final toda la profecía y aquello que Dios escribió en su palabra apunta a un evento final, su segunda venida. Por lo tanto, tenemos un desafío, Alex, de subir una música. Priscila, tenemos que subir una música con el hashtag Código Abierto, pero una música referente a la segunda venida de Jesús. Y por ejemplo, hay una música que se llama Gloria, Gloria, Aleluya. Hay una música así, ¿no? Que habla sobre la segunda venida de Jesús. ¿Qué uh-huh. música ustedes van a subir? A mí me encanta la canción Pasando el Río. Ok, Pasando el Río. Uh-huh. ¿O Después del Río? Después del Río. Después del Río existe un lugar para... Muy bien, excelente. Priscila. A mí me gusta mucho la canción Jerusalén. No sé si la he escuchado. A ver, un pedacito. Jerusalén, yo quiero andar en las calles de oro. Sí, la conozco. Muy linda música. No, y esa voy a postearla. Qué lindo va a ser, ¿no? Estar en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, en las calles de oro. Así que vamos a compartir esa música allí con el hashtag Código Abierto. Alex. Bueno, me gusta mucho una de cuarteto, La Redención. Se hace años escuché que Jesús volverá. Muy bien. Ay, y sí, lo hace la compañera, lo hace la segunda. Muy bien. Excelente, amigos. Puede que este programa se pase ya a un programa de música, así que vamos a terminar acá. Compartan la música que hable sobre la segunda venida de Jesús. Hashtag Código Abierto. Aquí terminamos el programa. Continuamos la siguiente semana. No cambies de canal. Sigue en sintonía de TV Nuevo Tiempo. Nos vemos la próxima semana en Código Abierto.